buenas. ¿Cómo estamos? Aquí otro lunes más en Radio Crash, en La Voz del Árbol. Y como siempre, muy, muy bien acompañado por un invitado muy especial que ahora mismo os voy a invitar. Os voy a presentar ahora mismo. Este lunes caluroso, que hace un calor, un bochorno de la leche, el cara a cara. Hoy tenemos un cara a cara aquí en el programa, pero el cara a cara lo vamos a tener José, que es mi invitado. ¿Cómo estás, José? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por venir. Hoy con nosotros está José Carlos Valenciaga, que, bueno, yo lo conozco y ahora lo conoceréis vosotros. Yo lo conozco por sus dotes guitarrísticas, José. Y hoy creo que nos va a hacer un programa pues muy chulo sobre, bueno, nos contará él un poco sobre un tema que interesa a mucha gente, que es, bueno, que nos lo cuente él. ¿Sobre qué va a ir el programa, José? Pues vamos a atacar un tema muy interesante, que es la música en musicales, los musicales de Broadway. Lo que se llamó siempre el musical americano. Entonces, aquí en Gijón hemos podido ver muchos musicales buenos y seguiremos viendo. Entonces, hoy vamos a hacer un recorrido por musicales, pero desde el principio de los musicales hasta hoy. Por lo tanto, tenemos nada menos que el Rey León, con el que vamos a empezar a escuchar hoy buena música. ¿Hay posibilidades en Asturias de ver los musicales, entonces? ¿Ahí suelen venir habitualmente? Por supuesto. Hemos visto el año pasado todavía la última versión de Los Miserables. Ahora en abril tendremos a Mamma Mía. Ajá, es verdad que lo había anunciado por ahí. Con Nina. Esta es una gran cantante. Yo la vi en Cabaret. Hará pues 5 o 6 años y tiene unas dotes de interpretación y vocales fabulosas. Por lo tanto, estoy seguro que vamos a disfrutar de ese Mamma Mía aquí en Gijón. Aquí en Gijón también vimos en la Laboral La Bella y la Bestia, un espectáculo que estuvo muy, muy, a muy buen nivel. Y bueno, y años anteriores también estuvimos viendo bastantes que, bueno, ya hablaremos según vayamos... Iremos hablando según vaya surgiendo, según vayamos, ¿no?, escuchando música. Eres un gran melómano, ¿no? No solo los musicales te gustan, porque la música clásica, vas a, siempre que puedes, a conciertos, incluso a verlo a cines, ¿no? Me habías comentado. Pues sí, yo soy un enamorado de la música en general. Entonces, todo lo que sea un espectáculo de música me gusta. Las óperas, que es a lo que te refieres, pues hoy tenemos la suerte de poder ver óperas en directo desde grandes teatros, como puede ser el Metropolitan de Nueva York, la Royal Opera House y muchas otras. Entonces hay en los cines emisiones en directo de estos espectáculos. Y desde luego merece la pena verlo. No solamente es música clásica, como también hay ballets, sino que también hay conciertos de rock y otros espectáculos, otros eventos interesantes que los están dando estos cines, ¿no?, en directo. Y merece la pena verlo. Muy bien, ¿cuántas cosas sabes, José? Nos tendrás que ir contando a lo largo del programa todo esto. Esto, toda la persona que le gusta la música está al corriente de esto. La prueba está que vas a los cines. Ajá. Y a veces no encuentras entradas. ¿Ya? Entonces, ¿eso algo quiere decir? Que la gente se entera, ¿eh? Exacto. Sin embargo, la última ópera que vi la semana pasada, que fue una verdadera maravilla, desde la Royal Opera House, éramos 6 en el teatro. en el cine, mejor dicho. Y fue un espectáculo increíble. Sí, y otra pregunta que tenía yo, ¿y quién es Rajoy y quién es el Pedro Sánchez de los dos, ¿no? Pues, hombre, esperemos que los que nos estén escuchando tengan la misma simpatía por ellos que nosotros. Que tenemos nosotros. Bien, me gustó esa contestación. Que tengan los dos mucha suerte, mucha audiencia, y que ojalá puedas tú con tus oyentes robarles audiencia a esos dos. A esos dos elementos. Que vamos a empezar por El Rey León, me habías dicho, ¿no? Pues sí, vamos a empezar por El Rey León. Este es un espectáculo que hoy está arrasando en todo el mundo. Uh-huh. Es un espectáculo basado en la película El Rey León, que todos hemos visto. La historia de este musical, bueno, la factoría Disney, con toda su fuerza, empezaron a incluir musicales en sus películas. Entonces, las últimas películas que tuvieron éxito de Disney eran con música. Uh-huh. Y los mejores escritores y músicos escribían estas músicas para estas películas de Disney. Después empezó a trabajar con La Bella y la Bestia, adaptarla a lo que es el musical, que la pudimos ver aquí en la laboral, y tuvieron bastante éxito. Y entonces ahora decidieron, ahora estoy hablando de 1997, que fue cuando se estrenó El Rey León. Entonces la dirección de la factoría Disney se fueron a Nueva York, y en la calle 42, que era una calle que en aquella época estaba muy deteriorada, lo único que había pues eran sex shop y bares de dudosa reputación. Uh-huh. Compraron un teatro antiguo, pero que había sido muy famoso entonces, restauraron este teatro, hicieron de él una maravilla, y tenían duda de qué podría la clientela de ese barrio, de la zona de la calle 42, afectar a ese teatro. Fueron a hablar incluso con el alcalde de Nueva York entonces, y les prometió que no había ningún problema. Restauraron el teatro, hicieron allí el estreno de este musical, y desde entonces todas las grandes compañías empezaron a comprar locales en aquella zona de la calle 42. Uh-huh. Se convirtió aquello en el Broadway más moderno de Nueva York, y hoy pues eso llevó mucho dinero a los hoteles, a todo tipo de negocios. Uh-huh. Con lo que este musical consiguió ser fue el tercer puesto en permanencia en cartel de todos los musicales hasta la fecha. Y tuvo el récord de recaudación en la historia de Broadway, este musical. No está mal. El Rey León. Así que cuando quieran vamos a dar alegría a la noche con este musical. ¿Que vamos a poner un fragmento o qué es lo que sí, vamos a poner? Sí, no, es un tema. Es un tema del musical, ¿no? Muy bien, pues allá va. Es el más conocido. Entonces seguro que nos va a sonar. Sí. Espera un momentín, a ver si lo puedo reproducir porque con el Winan yo creo que ahí va a ir. Oh, Pues así hemos empezado en Radio Crash, en La Voz del Árbol, con nuestro buen amigo José, un gran amante de la música, que hoy nos va a hacer un programa maravilloso sobre los musicales, con El Rey León, con un tema de ese musical, ¿no? ¿Este lo viste? No, este ahora podemos verlo en Madrid. Yo voy a ir a verlo en cualquier momento. Y ya intenté ir a verlo varias veces, pero es difícil encontrar localidades. Uh-huh. Entonces puedes comprarlas a través de internet o en El Corte Inglés, pero siempre con tiempo. Así que bueno, cualquier momento merece la pena ir a ver este espectáculo porque es una auténtica maravilla. Y una pregunta que me, ¿está traducido? No, está en inglés. ¿Cuándo no lo vas a ver o están no, traducidos? No, en castellano. En castellano. Sí, sí. ¿Las canciones también? ¿O sí, todo en castellano. Sí, cuando un musical se representa en España, lo traducen normalmente. Hay casos que no. Por ejemplo, yo recuerdo aquí que vimos Horror Rocky Show en el Jovellanos hace muchos años por una compañía inglesa y era en inglés. Pero yo antes la había visto en Madrid en castellano. Y bueno, depende de la compañía que venga a hacer la representación, que sea en inglés, el idioma original, o en castellano si ya es traducida. Claro, pierde un poco, cambia, ¿no? O si es una producción española, porque lo que ahora estamos viendo aquí en España son ya producciones españolas. Uh-huh. A menos que vengan estas otras compañías, como en el caso este que decía yo antes del Jovellanos, que era ya una compañía inglesa que venía aquí ya pues a hacer una tournée por toda España. Uh-huh. Muy bien. ¿Y el siguiente lo has visto? Bueno, el siguiente, sí, el siguiente lo vi y todavía lo vi el año pasado, en San Francisco. Joder. Pero no fui hasta San Francisco, lo vi en un cine. En lo que hablamos del cine en antes, un ¿no? cine. Este me parece que en español no lo viste, en castellano. No, ¿no? Este es en inglés, por claro, supuesto, claro. Pero bueno, te ponen subtítulos. Estamos hablando de Showboat, es un musical de 1927. Está considerado el padre de los musicales porque con este musical empezaron a adaptar texto y música. Uh-huh. Como aquí, por ejemplo, en España, lo que era la revista, ¿no? Que uh-huh. era texto y música, o la zarzuela. Entonces, uh-huh. con este musical empezaron en Estados Unidos a adaptar la música y el texto. Se considera el padre del musical americano, este Showboat. El tema que vamos a escuchar es un tema conocido y precioso. Y yo la versión que vi el año pasado era una versión de la ópera de San Francisco con cantantes uh-huh. líricos y era una verdadera maravilla en todos los aspectos. Este musical Showboat se llevó al cine en tres ocasiones. Uh-huh. Una que posiblemente la hayan visto muchos de tus oyentes se llamaba Magnolia y estaba interpretada por Ava Gardner en uno de los papeles principales. Uh-huh. Y era pues esto, el Showboat, lo que es un teatro flotante, aquellos barcos tan grandes con aquella rueda dando vueltas por el Mississippi. Sí. Ay, qué cosas, ¿eh? Y esto es lo que vamos a ir, nos vamos al Mississippi. Sí. En un teatro de estos flotantes y es donde tiene lugar la historia. Es un teatro de estos que va por todos los pueblos de la ribera y van haciendo allí sus actuaciones y entonces allí surgen pues dramas, amores y de todo, en fin, sí. todas Porque esas surge historias la vida en general. Pero la música es preciosa uh-huh. y el tema que vamos a escuchar, Old Man River, es pues música negra de aquellos de aquellos sitios que nos mete dentro de lo que es la vida del Mississippi. Te tengo que decir que muchos de los temas de los musicales, no sé si lo sabes, se utilizan por los músicos de jazz, ¿no? Por supuesto. Son grandes estándares de jazz que han utilizado pues Miles Davis, John Coltrane, Charlie Parker. Este concretamente uno de ellos. Y este concreto, sí, porque estos compositores que son Jerome Kerr y Oscar Hammerstein, que son los que crean la música y los textos del musical, son gente que trabajaba mucho en este ámbito y que luego muchos de estos temas se tomaron para improvisar, ¿no? Para los músicos de jazz, ¿no? Y ahora son temas que son estándares, ¿no? Y que por tocamos todos. Sí, sí, sí. Por eso quise poner ese tema, porque es un tema muy conocido en todo tipo de música y muy bueno. Pues muy bien, vamos allá. There's an old man called the Mississippi, that's the old man that I wants to be. What does he care if the world's got troubles? What does he care if the land ain't free? Old man River, he must know something, but don't say nothing. He just keeps rolling, he keeps on rolling along. He don't plant taters, he don't plant cotton, and them that plants 'em is soon forgotten. But old man River, he just keeps rolling along. You and me, we sweat and strain, body all aching and racked with pain. Tote that barge, lift that bale, you get a little drunk, and your land. Estaba Old Man River y estaba pensando yo, José, un cantante así con esta tesitura, este bajo, no sé, barítono, no sé lo que es bajo, por lo menos. Necesitamos en la UP uno así, ¿eh? Hay unos cuantos, ¿eh? ¿Sí? ¿Hay alguno, algún cantarín ahí bueno? Sí, sí, en las clases de Gonzalo ahí hay uno que, sí. que le da lírico, pero muy bien. Sí. sí, sí, sí, con una potencia de voz increíble. Hay que decir que José, para los que no lo sepáis, es un gran guitarrista que está en la UP ahí con otros compis a los que vamos a saludar, que nos están escuchando seguramente, ¿eh? Pues sí, un abrazo a todos, que la verdad lo pasamos muy bien en la clase, disfrutamos muchísimo y bueno, e intentamos aprender lo que podemos. Sí, pero bueno, un cantante así necesitamos, ¿eh? Tenemos buenos cantantes dentro del grupo nuestro, pero alguno... Bueno, tenemos a Joan Baez ahora también. Sí, bueno, claro, sí, sí. Oye, muy bien. Bueno, este disco sonaba un poco sí. así, viejo, pero es que hay que decir que este disco es del 1946. Es un disco original de una... Así como el musical se estrenó en el 27, uh-huh. pero este disco es de una representación que hicieron en 1946. No está mal. Es un disco antiguo, sí. uh-huh. pero tiene esa belleza de la originalidad de aquella época. Uh-huh. Y por eso quería pues decirlo, porque decirlo, suena, es importante, suena sí. un poquitín antiguo, porque las... versiones que vamos a escuchar de estos otros discos también son antiguas, pero claro, pero no son tanto. Más modernos. Muy bien, pues vamos con otro. Yo creo que este es más conocido, el siguiente musical, ¿no? Pues sí, ahora nos vamos a Chicago. Este Chicago, que se estrenó en el 1975, también ya tiene sus años. Este fue dirigido nada menos que por Bob Fosse, que fue uno de los creadores de los grandísimos musicales. Dirigió la película Cabaret también. Uh-huh. Y fue un gran bailarín, un gran coreógrafo. Bueno, en Broadway es uno de los maestros. Este Chicago pues tiene el segundo puesto en permanencia en cartel. Chicago la vimos aquí en el Jovellanos, me parece que fue hace 2 años, uh-huh. y venía con una versión muy buena, la misma producción que habían tenido en Estados Unidos. Tienes ahí el programa que te traje. Sí, me pasaste. Y fue, la verdad, que estuvo muy bien, muy bien. Uh-huh. Este disco que vamos a escuchar ahora corresponde a un revival que fue... del 1996, se había estrenado en el 75, y este revival fue de 1996, y en el 97 ganó nada menos que 6 Tonys. Los Tonys, para quien no lo sepan, uh-huh. son los Oscar del teatro. Estos se entregan también todos los años. La entrega de Tonys es un verdadero espectáculo, porque todos los nominados presentan, si es musical, un número del espectáculo, uh-huh. y si es una obra de teatro, pues también un fragmento de la obra. ¿Se llaman Tonys? Tonys. O sea, Oscars, Tonys... Exacto. A ver si hay Joses alguna vez, ¿no? Alguna vez en la obra. Que son nombres. Curioso. Y los Tonys pues son pues el grandísimo premio que puede conseguir un actor de teatro. Uh-huh. Bien sea musical, dramático, comedia, porque hay diferentes... modalidades. Exacto. Y este pues consiguió nada menos que en ese revival 6 Tonys. Por lo tanto, eso que vamos a escuchar es de un gran nivel. Por supuesto. ¿Y qué has elegido? ¿Qué tema has elegido? Pues uno, ya que estamos en un programa de jazz, pues uno de jazz. Muchas gracias. All That Jazz. Muy bien. Es un fragmento también bastante conocido. Así que seguro que va a gustar este número. Muy bien, vamos allá. Why don't we paint the town? And all that jazz, I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. And all that jazz, start the car. I know a whoopee spot where the gin is cold, but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl. And all that jazz. And wear your buckle shoes. And all that jazz, I hear that Father Dip is gonna blow the blues. And all that jazz, hold on, hon, we're gonna bunny hug. I bought some aspirin down at United Drug in case you shake a part and want a brand new start to do that jazz. Skidoo. And all that jazz. Hacha. Whoopee. And all that jazz. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl. And all that jazz. Listen, your husband ain't home, is he? No, her husband is not at home. Find a flask, we're playing fast and loose. And all that jazz. Right up here is where I store the juice. Come on, babe, we're gonna brush the sky. I met your lucky Lindy, never flew so high. 'Cause in the stratosphere, how could he lend an ear to all that jazz? Oh, you're gonna see a shimmy, shimmy shake. And all that jazz. Oh, she's gonna shimmy till her garters break. And all that jam. Show her where to park her girdle. Oh, her mother's bloody girdle. Did she hear her baby's queer for all that jazz? So that's it, huh, Fred? Yeah, I'm afraid so, Roxy. Oh, Fred. Oh, Fred. Yeah? Nobody walks out on me. Sweetheart. Oh, don't sweetheart me, you son of a bitch. Whoopee. Hacha. Jazz. I gotta pee. Sí, señor, vaya historia, como ahí hubo muertos y todo, yo creo, madre mía. Exacto, está basada en una historia real de asesinatos. Sí, sí, sí. Así es. Pues muy bien, muy guay este tema, sí, señor. El Old That Jazz este. Old That Jazz. Y nos vamos a otro. Pues ahora nos vamos a Francia. y nos vamos a un musical muy conocido. Es un musical que todo el mundo está con Los Miserables, todo el mundo está con este Víctor Hugo que escribió Los Miserables, uh-huh, y todos cantan y bailan los temas de Los Miserables. Este musical fue escrito por dos franceses. Se estrenó en París, tuvo pues un éxito, digamos, local, hasta que un joven con mucho dinero inglés, Cameron McIntosh, un gran productor, pues lo llevó a Londres. Una vez en Londres, pues con nuevo director de música, fueron cambiando todo lo que ellos consideraban importante, nuevos cantantes, todo nuevo. Hicieron un gran musical que es el que hoy está circulando por todo el mundo. Uh-huh. Este musical, el francés, fue en el 1985 y 5 años después se estrenó en Londres con un éxito enorme. Este musical, después de circular por grandes países, vino a España, se estrenó en Madrid. Últimamente se hizo también otra versión, que hablábamos antes de ella, que es la que pudimos ver en Gijón el año pasado, me parece que fue. Uh-huh. Es una nueva versión que hicieron, la música era la misma y lo que cambiaban era el aspecto de decorados, uh-huh, y demás. Yo personalmente, la primera vez, claro, la vi en Londres y fue impresionante. Es el disco que tienes ahí, que es el disco de cuando se estrenó este musical en esa época, en el 85. Uh-huh. Y ese disco corresponde a esa época. La primera vez que la ves, realmente te impresiona porque aquello todo es grandioso. Uh-huh. Los movimientos de gente, de masa, es impresionante. Luego la vi en Madrid cuando se estrenó y la verdad que estaba muy bien. También. Pero claro, yo... O sea, que la has visto ya un montón de veces, porque la has visto también el año pasado aquí. Sí, la vi pues 3 veces, en directo la vi 3 veces. Pero la que más te gustó fue la primera. Sí, porque como la desconoces, uh-huh, entonces te impresiona más. Claro. Aunque la música, conocías partes de la música, pero claro, te impresiona la primera vez que la ves. Y cuando la vi en Madrid me gustó, pero hay algo que, bueno, según mi opinión, en Estados Unidos y en Londres llevaban muchos años ya haciendo musicales y los actores estaban muy preparados, tanto técnica como vocalmente, en todos los aspectos. En España todavía no estábamos muy preparados quizá para abarcar un tema tan fuerte. Y entonces yo lo que notaba diferencia era en las voces. No solamente en los solistas, sino en los coros y demás. Entonces, hoy eso en España ya está mejorando, hoy los actores ya están más preparados, cantan, bailan, hacen de todo, pero en aquella época creo yo que no era así. Hoy, hombre, la versión que vimos el otro día aquí, el año pasado aquí en Gijón, pues estuvo bien, pero claro, no se puede comparar con estas versiones inglesas o americanas que tienen unos cantantes impresionantes. La última versión me gustó menos. Yo no sé si fue porque ya la había visto 3 veces o porque el montaje a mí me pareció diferente, que no tenía tanta fuerza como el primer montaje. Quizá fue una apreciación mía, pero no vi tanta fuerza como en el primer montaje, porque estamos hablando de Los Miserables, que hay escenas de guerra. Hombre, pero me imagino que los ataques, medios no serán los mismos, ¿no? El montaje que viene al Jovellanos que el montaje en Londres, ¿no? Bueno, afortunadamente me sorprendió, pero aquí en la laboral, que es donde lo vimos, uh-huh, tienen ahora unos montajes impresionantes, porque pusieron La Bella y la Bestia y la verdad que lo veías exactamente igual que en cualquier teatro de Madrid o de Barcelona. Y este Miserable es lo mismo. Lo que es el montaje y el movimiento escénico es igual. Por lo tanto, ahora podemos decir que cuando viene algo de estos musicales aquí, que lo vamos a ver como allí. Puede que lo que sí cambian son los protagonistas, en algunos casos. Entonces, por provincias llevan, a lo mejor no los mejores, y después en Madrid pues ya llevan, a lo mejor, ya se presentan otros intérpretes con más categoría. Pero, ya te digo, están bien, aunque yo me gustó menos el movimiento de decorados y demás. Me pareció a mí, ¿eh? Me pareció a mí. Los Miserables hemos podido verla en cine también, hace poco. Pero bueno, eso ya sería otro programa. Eso para la próxima vez que vengas. Eso sería ya otro programa. Vale, ¿qué elegimos para escuchar? Esta partitura hay que decir que también ganó un Tony. A toda la partitura me encanta musical. Lo de Tony, me gusta mucho. Bueno, no conocía lo de la palabra, el premio este. Es que me gusta decirlo porque cuando una película tiene mucho éxito y tiene muchos Oscar, pues todo el mundo decimos, coño, es una película. Ah, no sé cuántos Oscar. ¿No? Pues en este caso también hay que decirlo, que la partitura de este musical ganó un Tony a toda la partitura. Y que después de estar en Londres, a los 2 años ya se fue a Broadway. Entonces, en Broadway tuvo un éxito enorme también. Y este, Cameron McIntosh, siempre decía que un musical no triunfaba hasta que no triunfara en Broadway. Un musical que triunfa en Broadway es la plataforma de lanzamiento a todo el mundo. Y este productor lo consiguió con estos Miserables, con Miss Saigon, que hablaremos después de ella, y con El fantasma de la ópera, que todo el mundo conoce. Con esos 3 musicales, este productor ganó más millones, según las estadísticas, que Star Wars, El Arca Perdida y todos los Indiana Jones y todo eso, según las estadísticas. Por lo tanto, estos 3 musicales dieron mucho dinero. Dan pasta los musicales. Mucho ¿eh? Dinero. Un musical de estos vale más de 10 millones montarlo. Un musical como Los Miserables o como Miss Saigon, que vamos a hablar luego, o El fantasma de la ópera. Cameron McIntosh prefiere montar estos musicales en Londres porque le cuesta 5 millones por lo menos menos que en Nueva York. Montarlo en Nueva York a lo mejor le costaría 12 o 13 millones, mientras que en Londres le cuesta 7 o 8. Y así es como funcionan. El último musical que se hizo en Estados Unidos, Wicked, costó 12 millones. Y sin embargo no tuvo ese éxito que están teniendo estos que estamos hablando aquí. Ya. Hay que vender muchas entradas luego, ¿eh? Muchas entradas para poder amortizar eso. Pero claro, son musicales que llevan años en cartel, luego las reposiciones, más luego, como en el caso de estos que hablamos de Los Miserables o El fantasma de la ópera, que están funcionando por todo el mundo. Ahí es difícil el país en el que no tengas una compañía de estas funcionando y representando el musical y ganando dinero, como está pasando ahora aquí en España con el Rey León, que está ganando bastante dinero. Muy bien, pues vamos a escuchar ¿qué canción era? One Day More. No sé si te la voy a... Es que no sé exactamente el número en el que va, entonces yo, te pongo un poquitín y si vemos que no que es la cambiamos. Yo creo que es el 4, me parecía que era el 4. ¿El 4 el 5? Por lo que leo aquí. ¿El 4 o el 5? Bueno. Pero no sé si es el 5 o el 3, porque como no están por números, entonces la ponemos y si ves que me haces así un gesto y yo, ponemos la 3. Yo creo que puede ser la 3, ¿vale? Pues ahí va. Listen to this. No one is coming to help you to fall. Bueno, no es... Oye, pero suena muy bien, ¿eh? No sé yo si dejarla. Vale, entonces vamos a intentar poner la 3, que yo creo que es la 3. Es que como no están especificados bien los números del CD, vamos a probarlo con el 3, ¿eh? Si no es el 3 ya, entonces no sé. Esta es. One day more, another day, another destiny, this never-ending road to Calvary. These men who seem to know my crime will surely come a second time. One day more, I did not live until today. How can I live when we are parted? One day more, tomorrow you'll be miles away. And yet with you my world has started. One more day on my own. Will we ever meet again? One more day with him not caring. I was born to be with you. What a life I might have known. And I swear I will be true. Pues aquí seguimos con José Carlos Valenciaga, disfrutando de los musicales y de esta lección que nos está dando sobre musicales, que el tío, uf, cómo sabe, cómo está ahí informado, del tema. Sí que esto tiene que estar guay, Los Miserables, pero tiene que durar bastante esto, un musical de estos, ¿no? Sí, bueno, 2 horas y pico. Pero ya ves la fuerza que tiene este tema, pues imagínate estar viendo a todos estos personajes en escena, en movimiento, cantando. Bueno, es realmente una maravilla ver un espectáculo de esta categoría y tuvimos la suerte de verlo aquí en Gijón. No sé por qué me estoy acordando ahora, pero ¿tú has visto Jesucristo Superstar? Por supuesto. Es que me estaba acordando ahora, que me está viniendo como a la... Por supuesto. Hombre, aquí pues yo traje unos cuantos musicales, sí. Pero no nos vamos a olvidar de... Jesucristo es una ópera rock más bien, ¿no? Sí, es una ópera rock. No nos vamos a olvidar de musicales como Jesucristo Superstar, que también se puso en España. Ya, Camilo VI hizo la primera versión, ¿no? Y luego hubo otra más reciente, ¿eh? Hace muchos. Sí, bueno, se están haciendo reposiciones cada poco de muchos musicales, se ponen reposiciones y con éxito porque son musicales que gustan. Evita también se puso aquí en España. Fue un musical, el primero de Paloma San Basilio, el segundo es el que vamos a escuchar más tarde del Hombre de la Mancha, y más tarde también hizo My Fair Lady. Y bueno, que no nos vamos a olvidar de muchos musicales como West Side Story, ese musical que para mí es uno de los mejores que se escribieron nunca. Sí. Pero bueno, hoy no vamos a escuchar nada de West Side Story. Hombre, no hay posibilidad de traerlos porque todos. Porque no se puede hablar de todos. Sí. ¿Y el siguiente cuál es? Pues el siguiente, nos vamos a algo un poco erótico. Bien, me gusta. Vamos a meter horas, algo... un poco, ya que estamos en estas fiestas, el tema que vamos a poner de Sweet Charity. Sweet Charity es un musical del 66, de 1966, está basado en la película de Fellini, Las noches de Caviria, aquella película de Julieta Masina, que bueno, en aquella época tuvo muchísimo éxito. Esta película también, este musical también fue coreografiado por Bob Fosse, el que hablábamos antes, que era un maestro. Y aquí en España también se montó hace de esto muchos años. Y nada menos la estrella principal que hacía el papel de Julieta Masina o Shirley MacLaine, que fue quien la representó en Broadway. Fue nada más y nada menos que Marujita Díaz. Yo la vi en aquella época en Madrid y tuvo mucho éxito. Fue un musical que tuvo bastante éxito porque esta mujer hacía de todo y la verdad que lo hacía bien. Este número que vamos a escuchar, bueno, pues si recordáis quien nos oiga lo que era la película aquella de Las noches de Caviria... pues eran niñas de vida alegre y este número pues corresponde a unas chicas en una barra de un bar y están pues cantan y yo diría que es el número ideal para aquella señora o señorita que quiera hacerle un striptease a su pareja en estas fiestas, que este sería un número muy bueno para ello. Pues nada, ya sabéis, ir apuntando este número para este tema. Porque todo el mundo siempre, cuando hay un striptease, nos acordamos de aquella película famosa con aquel número. Déjate el sombrero. ¿No? Pues este es un número que también sería muy importante para ello. Así que las señoras que nos... Pero no te me desnudes aquí, José. No te pongas... No, estas son las señoras que desnudar para seducir a su pareja. Vale, hombre, los señores también pueden hacerlo, ¿eh? Que pero este número... Igualdad. Este número es más propio para señoras. Vale, venga, vamos a escucharlo. A ver, ya tengo ganas de escucharlo. Este es un revival también de 1986, con muchísimo éxito y que también ganó un Tony. Joder, todos ganan Tonys. Así que estamos escuchando todos los musicales Tony con premios. Muy bien, eso es muy bueno. Talk to you for a second. Hey, good looking. I like your hair. Hey, mister, you got a cigarette for me? Hey, monsieur, you speak French? Hey, tiger, you want to dance? Hey, fella, what's the harm in talking to her? Ooh, you're so tall. Let's have some fun. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking. so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every guy I see. You wanna have fun? Psst. How's about a few laughs? I can show you a good time. Do you wanna have fun? Fun, fun. How's about a few fun laughs? Fun laughs, fun laughs, fun laughs, so you laughs, fun laughs, good time, fun laughs, good time, fun laughs, good time. What do you say to us? How's about a laugh? I can give you some. Are you ready for some fun? You like a let me show you a good time. Hey, big spender. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender. Good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every guy I see. How about it, palsy? Yeah. Jolín, pues nada, estaba, visualizaba a Marujita Díaz desnudándose. No, no, estaba visualizando a todas estas chicas haciéndole striptease, ¿eh? Me gustaba esta visión. Se nota muchísimo la mano de Bob Fosse en el tema de la coreografía, en todos los bailes. Era muy diferente a todos. Sí. Y se nota mucho en los bailes y en todo. Se nota mucho. Sí, sí que tiene buena pinta, ¿no? Pero mucho, sí, sí. Musical. Sí, sí, sí. Y nada, ya han tomado nota todos nuestros oyentes y oyentas. Nuestras oyentes. Sí, sí, sí. Tus oyentes, sí, tus sí. Oyentas. Mis oyentas, sí, sí. Porque ahora, como hay que decir, oyentes y oyentas, ¿no? Claro. Eso es utilizar el lenguaje con criterio. Que pues nada, aquí seguimos con el cara a cara entre José y yo. Y nada, disfrutando de estos musicales que nos ha traído esta noche y descubriendo muchos de ellos, como yo estoy descubriendo, algunos ya los conocía, pero alguno, este por ejemplo, no tenía ni idea. Y la verdad es que tiene muy buena pinta. ¿Y ahora qué vamos a descubrir? Pues ahora nos vamos a otro de Cameron McIntosh, el que hablábamos antes de Miss Saigon. Uh-huh. Otro de producción enorme. Si ves el programa que tienes ahí, la producción es increíble. Ver aquel escenario sobrecoge a cualquiera. Este musical es de 1989. Está basado en una ópera muy conocida, Madame Butterfly. Ajá. Uh-huh. Madame Butterfly era la historia de aquel En este caso es un marine, porque estamos hablando en Saigón, mi Saigón. Estamos antes Madame Butterfly era en Japón, sí. Y esto es en Vietnam, el Vietnam, en la guerra del Vietnam. Entonces es la historia de un marine norteamericano que está allí en la guerra, sí. Se enamora de una chica que allí. Trabaja en un burdel. Uh-huh. En el caso de Madame Butterfly era una geisha que se llamaba Chocho San. Fermín, no te rías que te estoy viendo. En este caso no se llama Chocho San, se llama King, esta vietnamita, y es una historia pues muy bonita también y muy triste, porque luego termina como... No nos cuentes el final. Al igual que Madame Butterfly, pues... No acaba muy bien, ¿no? No acaban bien, exacto. Quien conozca la historia de Madame Butterfly, pues esta es la misma. Muchos musicales estos van de burdeles y de esos ambientes, ¿no? Aquí, pues, se conocen, los dos protagonistas se conocen en un burdel, se enamoran, tienen un hijo... con el tema de la guerra, él pues tiene que volver a Estados Unidos y al final pues regresa con su mujer a buscar el niño que tuvo. Uh-huh. Y es lo mismo que ocurría en Madame Butterfly, solo que allí era en el Japón. Como te decía antes, en el escenario era impresionante ver el movimiento de masas, de gente. Hay un momento que los del Vietcong atacan la embajada de Estados Unidos, y en ese momento ves hasta un helicóptero en pleno escenario y las masas del Vietcong atacando la embajada, asaltando la muralla y toda la embajada. Bueno, realmente increíble. La música pues es muy bonita. Todo el musical está muy bien también. ¿Cuántos Tonys? Este, pues, no tuvo el quizá el reconocimiento que tuvieron Los Miserables o El Fantasma de la Ópera. Este, y a nivel mundial no se le ve igual tampoco. Entonces sí triunfó en Londres y después en Broadway, pero a nivel mundial quizá no haya tenido tanto éxito como los anteriores. Pero desde luego merece la pena escucharlo. El tema que vamos a oír es el burdel donde están las chicas trabajando. Y el jefe del burdel, que es digamos un protagonista muy importante del musical, es nada menos que Jonathan Pryce. Este es un actor con muchos premios y que actuó pues en muchas series, en temas de, en la una de James Bond que hacía de malo también. Uh-huh. Y bueno, es un actor muy conocido. Yo lo vi en todos esos discos que tienes ahí, yo los compré en el mismo teatro cuando vi el musical, sí. Como los programas. Uh-huh. Y este es, en todos los discos que estamos escuchando, son los el casting con el que se inauguró, con el que se estrenó el musical. Son el casting principal de aquellos, porque luego, claro, estos musicales con los años van cambiando. Este Jonathan Pryce pues estaría ahí un año y al cabo del año pues ya ese papel lo hace otro actor, porque él tiene que hacer películas, sí, y tiene que hacer muchas cosas. Entonces todos estos que estamos escuchando son los originales de esa época. Y entonces el tema que vamos a escuchar, pues The Heat Is On in Saigon. Muy bien, pues ahí va, ¿eh? Attention is high. buddy, I've had it. I don't want to hear. Get out of here. The heat is on in Saigon, but till they tell me I'm gone, I'm gonna buy you a girl. You can buy me a beer. Don't you enjoy how it rides up my thighs? Look from behind, it'll knock out your eyes. I show you my special trophy of war. For a marina show more. You won't get up on the floor. The heat is on in Saigon. Don't tell me I'm reassigned. All that chicken shit sauce. Tonight I'm out of my mind. Not to mention 10 bucks. I'm your pinup, I'll melt all your brass. Stuck on your wall with a pin in my ass. If you catch me, you will drown the first class. I'll show you where all my magic charades. You buy more tickets from me, the winner gets it for free. The meat is cheap in Saigon. Why can't I just play the game? We lost the war long ago. What is this bug up my ass? You tell me, I don't know. I come from seems so far away. All of the girls know much more what to say, but I know I have a heart like the sea. A million dreams are in me. Good Jesus, John, who is she? The cog is typing the news. Is it a week or a day or an hour? We got tonight could be a last shot. Pues ahí estamos en Saigón, ¿eh? Pues ya terminó la guerra de Vietnam, afortunadamente. Menos mal. Hay otras. Sí, bueno. Por desgracia eso no termina nunca. Eso no termina cuando nunca. No es en un sitio, es en otro. Esa es la verdad. Ya. Pero bueno, por lo menos tenemos la música, mira. Aunque haya guerra. Aunque haya guerra. Música como esta que acabamos de escuchar, ¿eh? Y también nos vamos a acordar ahora de aquel musical que también salió de una guerra. ¿Sí? De la guerra también, de esta misma guerra. El musical Hair, un musical rock, el primer musical rock, que no solamente fue un escándalo, porque no solamente eran hippies en el escenario, con pelos largos, vestuario hippie, y nudismo en el escenario. Hair, un musical que también pudimos ver en España. Yo lo vi en Santander. Tú te has recorrido el mundo viendo musicales y España. No, lo que ocurre es que yo viví en muchos sitios. Entonces, en todos los sitios donde vivía, aprovechabas, pues también, ¿no?, pude ver musicales. Y eso, pero de eso, ¿de qué año estamos hablando? ¿Verdad? Hace tiempo, ¿no? De este último musical que estabas comentando, El Nudista, que se me... De Her, pues sí, es muy antiguo. Bueno, fíjate que es... yo creo que este musical es mucho antes de estos, de Miss Saigon y todo esto. Serán de los 60, es de los 60. Sí. Uh-huh. Hostia. Y aquí en Gijón yo creo que también se vio. Hombre, y tú tienes que recordar la música, que el tema famoso de Aquarius, que todos cantábamos, Aquarius. Hostia, no caigo ahora. Cántalo un poco, a ver. no me doy cuenta, no sé. Bueno, si hacemos uno de películas, sí, de musicales en películas, uh-huh, pues entonces traemos ese Aquarius. Venga, y lo escuchamos. Queda pendiente. Vale, ¿ahora dónde nos vamos ahora? Ahora a Los Ángeles. A Los Ángeles, bien. Seguramente los que nos escuchan recordarán una mítica película que se llamaba El Crepúsculo de los Dioses, de Billy Wilder. Esta película pues era la historia de una actriz muy famosa, ya mayor, y que se trastornó. Uh-huh. El papel de esta Norma lo hacía Gloria Swanson. Norma Denson, que era como se llamaba la protagonista, lo hacía una actriz de aquella época, de los 40 y tantos, Gloria Swanson, y se enamoraba de William Holden, que era un periodista. Entonces, esa historia de esta película es una película muy famosa para los cinéfilos, seguro que todos la conocen. Entonces se hizo este musical que se llama Sunset Boulevard. Es de 1993. Willy Wilder estuvo presente en varios de los estrenos, porque se hicieron varios de estrenos de este musical. Tuvo muchos Tonys, tuvo varios Tonys, y todas las grandes intérpretes se pegaban por participar y hacer el papel protagonista. El que vamos a escuchar pues es el disco original del musical, y posteriormente en diferentes repartos fue interpretado nada menos que por Glenn Close, que también la tengo, cantada por Glenn Close, por Ellen Page, otra gran actriz, Petula Clark, que recordaremos, y Faye Dunaway. Solo que esta Faye Dunaway hizo los ensayos, pero no se atrevió a participar en el musical. Qué jodida. Porque era bastante difícil. ¿Sabes que el compositor, por lo que leo aquí, Andrew Lloyd Webber, es el compositor de Jesucristo Superstar, de la música? Por supuesto. Este compositor. Este es uno de los, hoy, de los famosos. Uh-huh. De los musicales, no solamente de Jesucristo Superstar, El Fantasma de la Ópera. También es la música de él, seguramente. Sí, ha trabajado muchos musicales, pero me estaba acordando ahora al ver el nombre de él aquí. Sí. Y muchos musicales. Evita, uh-huh. Evita también es de él. Sí, El Fantasma de la Ópera es de él, Evita también. Bueno, es uno de los compositores hoy, sí, más famosos, muy famoso. Sí. Pues muy bien, entonces vamos al tema, me habías dicho, no lo dijimos todavía, ¿no? ¿Qué tema vamos de la canción esta? Al 6, ¿no? Al Wit. Wit One Look. Look, esa. Pues muy bien. ¿Algo más? Es un tema fuerte para lucimiento de la intérprete en este caso, y de todas estas que son todas cantantes. Porque Glenn Close, aunque es una gran actriz, pero canta muy bien, hizo varios musicales, también hizo South Pacific para la televisión, Glenn Close, y lo hizo muy bien. Elaine Page es también cantante y actriz, y Petula Clark, pues todos la conocemos como cantante, aunque también hizo musicales y trabajó. Faye Dunaway no se la conoció nunca como cantante, uh-huh, y quizá por eso no se atrevió a meterse de lleno en el musical. Muy bien. Thank you. Y seguían con sus cosas hablando y con sus diálogos, ¿eh? Es lo que tiene el musical. Como ves, es un número con mucha fuerza, sí, para lucimiento de la intérprete, y por eso, claro, todos querían hacer este papel, o todas querían hacer este papel. Pero solo podía haber una. Claro. Y bueno, nos acercamos ya al final del programa, porque no queda mucho tiempo. Pero el tema que viene a continuación tiene que ser muy especial, porque viene en cinta de cassette. Exacto. Cuéntanos, porque además creo que tiene una historia. Bueno, pues yo este musical, estamos hablando del Hombre de la Mancha, es Cervantes y Don Quijote en escena. Entonces, es un musical muy, muy bueno y que fue bastantes veces representado en todo el mundo. En España se representó en el 66 por Nati Mistral, una cantante muy conocida, muy buena actriz, que interpretó aquí a la Celestina en Gijón. Yo la vi hace muchos años de esto, y fue buena actriz, buena como actriz y muy buena como cantante. En este musical estuvo también muy bien entonces. La versión que vamos a escuchar es del 97, cuando en Madrid empezó a formarse en la Gran Vía lo que hoy conocemos como el Broadway madrileño. Empezó con musicales como estos. En esta versión es José Sacristán el que hace de Cervantes y de Quijote, y Paloma San Basilio de Dulcinea y Aldonza. ¿Va a cantar José Sacristán? No. Uy, menos mal, porque no sé. Bueno, no lo he escuchado, pero. No sé. Si ves que te traje también el disco de la versión inglesa, del casting inglés, porque ahí sí da gusto escuchar a Don Quijote. Los temas conocidísimos de este musical, bien cantados, son una maravilla. José Sacristán es un gran actor, pero como cantante, pues, aunque fue cantante de zarzuela, en sus años más jóvenes. Yo vi el musical este allí en Madrid. Me encontré con Nacho Artime, como te conté. Nacho Artime es un asturiano. Es el que te regaló la cinta de Caser. Exacto, que triunfó en Madrid. Es el traductor de todos los grandes éxitos que hay en España. Por ejemplo, cualquier obra de teatro americana o inglesa que se pone en Madrid, pues la traducción siempre es de él. Y en este caso el traductor era él también, del musical, el adaptador, digamos. Y me lo encontré allí en el teatro y me dice, hombre, José, me saludó y tal, y me dice, coño, pues te voy a hacer un regalo. Y me regaló ese cassette, lo guardo, además, como recuerdo. Claro, con mucho cariño. Y porque además es agradable tener un recuerdo de montajes como esos. Es una pena que no estén a la venta, porque merece la pena recordar musicales como este. O hay que recordar también a una Concha Velasco, que hizo muchos musicales. Yo he visto de Concha Velasco no solo Mamá quiere ser artista, que es lo que todo el mundo conoce. Hizo Hello Dolly, que la vimos aquí en Gijón. Yo la vi en Gijón. En Madrid vi Carmen Carmen. Y es una mujer que hizo de todo. José, tú puedes escribir un libro con todos los musicales que has visto. Aparte, o sea, de revistas y todo, hizo, esa mujer hizo de todo y sigue haciendo. Ya ves que ahora con teatro dramático y con todo, aunque tampoco Dios la llevó por el tema de la voz, porque no era una chica con una voz impresionante. La chica Yeye. Exacto, pero para el tema en esos musicales, pues no estaba mal, no estaba mal. Y entonces aquí pues vamos a escuchar a Paloma San Basilio, que es así que canta, en el final de este musical, que también consiguió un Oscar, un Tony. Jolín, este musical también consiguió un Tony. Yo no prometo nada, porque abrí antes la pletina y salió una lagartija por ahí, había telarañas. Vamos a ver si qué tal suena bien. Así que yo la probé, hacía mucho que no la escuchaba, pero la probé en casa y suena bien. Pues vamos allá a ver qué pasa. Vamos allá. A ver cómo suena. Soñar lo imposible, soñar. Vencer al invicto rival. Sufrir el dolor insufrible. Morir por un noble ideal, saber enmendar el error, amar con pureza y bondad, querer en un sueño imposible, con fe una estrella alcanzar. Parece que gusto, ¿eh? Mira, oigo tu aplauso por ahí, José. Sí, sí, sí. Pues bien, estamos llegando al final, pues mira, con un buen tema que es el final de la obra, ¿no? De, sí, de sí, este sí, musical, sí. ¿No? Además, este tema. Como ves, muy emocionante, muy emocionante. Sí, sí, con Dulcinea, me imagino, ¿no? Que era Paloma, San Basilio. Exacto. Y nos acercamos ya al final, nos va a quedar un tema, ¿qué va a ser? Como pues colofón. Nos vamos al Broadway total. Este es el... Aquí vamos a sentir el claqué, el plumas, lentejuelas, en fin, toda la fuerza de lo que es el musical americano. Se llama La Case of Four. Está basado en una película muy famosa francesa que se llamaba La jaula de las locas. Posteriormente se hizo también una versión americana que era también muy divertida y muy simpática. Es la historia de un club de travestis en Saint-Tropez. Todo va de clubs y de burdeles. Y... Sí, sí, sí, sí. Este musical ganó todos los premios habidos y por haber. Este se llevó Tonys, que no veas. Se llevó 6 con la primera versión y después... 2 veces 2 Tonys en 2 nuevas versiones, sí, que fueron haciéndose después. Por lo tanto, como puedes ver, tuvo todos los premios del mundo, mucho dinero recaudó y siempre tiene mucho éxito. En España se puso, me parece, el año pasado o el anterior. No sé el éxito que habrá tenido, no lo vi. Yo este musical no lo vi en persona. Pues queda pendiente, ¿eh? Pero es un musical que es muy divertido y la música muy alegre, ¿eh? Así que muy este bien. Número va a gustar y mucho. ¿Qué elegiste? ¿Qué tema has elegido? Pues We Are What We Are. Muy bien. Somos como somos. Pues mira, pues así, somos como somos y así nos vamos a despedir, José. Pues así. Ha sido un placer que vinieras aquí. Muchísimas gracias, sobre todo por informarnos, por mostrarnos todo esto del musical, que nunca se había hecho, no había hecho ningún programa sobre musicales. Me lo he pasado genial. Y nada, darte las gracias y te veré el miércoles, o sea que tampoco dentro de 2 días. Que antes de terminar, sí que te tengo que preguntar por las 2 preguntas que hacemos en el programa o que hago en el programa siempre a los invitados. Pero el programa se llama La Voz del Árbol, entonces siempre pregunto pues por una voz y por un árbol que te apetezca mencionar ahora, o que te guste, o lo que tú quieras. Yo tengo una finca en el campo y tengo muchos árboles. Aquello es una selva. Tengo de todo. Y me gustan mucho los árboles. Siempre me gustó el carballo, nuestro, el carballo en asturiano, y por la grandeza, por es impresionante verlo, y yo lo estoy viendo allí en el verano, en el otoño, en el invierno, en todas las épocas. Qué guapo. Y sigue siendo magnífico en cualquier época que lo veas. ¿Dónde tienes la finca esa? Pues en La Collada, debajo del Picufario. Ahí estáis invitados todos. Hay que hacer una fiesta con la gente de la UP. A disfrutar de naturaleza, porque aquello es la naturaleza en pleno. Además, el otoño ya se ha pasado, pero bueno, ahora ya es el invierno. Sí, ahora ya es el invierno. Y allí tengo nieve también. Cuando nieva, se cubre de nieve. Sí, sí, sí. Pues mira, el carballo. Nunca lo dijeron en el programa, yo creo. Este árbol, mira. Guay. Pues oye, los asturianos. Ya. Muy bien. ¿Y la voz para ese árbol? Bueno, yo. Como amante de la música, me gusta mucho una voz bonita, buena. Y ahora pues te voy a decir un Juan Diego Flores. Es un tenor con una voz preciosa. Y como sabes que admiro todo lo que es relacionado con la música. Y hay que decir solo una, pues voy a decir esa. Sí, bueno, puedes decir lo que quieras, ¿eh? Pero bueno, tampoco tenemos mucho tiempo. Por eso, pues esa, Juan Diego Flores. Pues me parece genial. José, muchísimas gracias, un abrazo y nos quedamos, os ponemos pues el último tema de este musical, La Case of Four. Bueno, tiene un nombre en francés que cualquiera lo pronuncia esto, ¿eh? ¿Cómo lo dijiste tú? No, como tú, La Case of Four. Está pues, bien. Pues muy bien, gracias y venga, nos vemos. Chao. Lo pasé muy bien aquí contigo y ya sabes, siempre que quieras, cuenta conmigo. Pues queda pendiente otros programas. Han quedado cosas pendientes por ahí para otro programa de sobre otra historia. Cuando tú quieras. Venga, chao. Chao. Here we are at the pride of Saint-Tropez, the envy of the cabaret world, the jewel of the Riviera. Only champagne from now to the finale. Monsieur Dunn, I beg you, open your eyes. You have arrived at La Cage aux Folles. Sometimes bitter face, life with a little nuts and lots of blizzards.